Ahí está la música, nos permite pasar este minuto para hacer un paso adelante y volver a la realidad de la capital pampeana, donde el marco, sobre todo a lo largo de la segunda parte de la mañana, ha sido el compás de espera para escuchar la sentencia que finalmente ponga una cuota de justicia a la muerte de Elías Falcones. Por eso que vamos a tomar contacto con nuestro compañero Mauro Monteiro, que se encuentra ahí cerca en la ciudad judicial. Bienvenido, Marco. Bienvenido, Mauro. ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo. Bueno, finalmente llegó la lectura de la sentencia a Francisco Roldán y el tribunal, a través de la Secretaría, leyeron la parte resolutiva de este juicio que llevó a Francisco Roldán a sentarse en el banquillo de los acusados por lo que ocurrió el 16 de enero de 2025, cuando Francisco Roldán, a bordo de su auto, atropelló a Lía Falcón y a las pocas horas la joven de 21 años falleció. 5 años de prisión por homicidio culposo agravado, por velocidad alta y pasar un semáforo en rojo. Eso es lo que dice la parte resolutiva de esta sentencia, y también la inhabilitación a 10 años para conducir cualquier vehículo en la ciudad de Santa Rosa. Esta información va a ser directamente derivada a la Municipalidad de Santa Rosa para que estén sabiendo que esta persona está inhabilitada por 10 años. La familia pedía 12 años con la posibilidad de que sea con dolo eventual. La condena finalmente no llegó y el tribunal se basó en lo que pidió la Fiscalía a cargo de Marco Sacco, que había pedido justamente 5 años por homicidio culposo por estos agravantes de pasar un semáforo en rojo e ir a alta velocidad. En el lugar de la sentencia, mientras se leía la sentencia por secretaría, no estuvo Francisco Roldán, pero sí estuvo la familia de Lía Falcón, Alejandra Falcón, y Aldana Prost, que es la abogada querellante que estuvo durante todo el juicio. Si les parece, repasamos la lectura de la parte resolutiva de este juicio, que se hizo, como decimos, por secretaría. Así que 5 años de condena a Francisco Roldán por haber atropellado y después haber fallecido Lía Falcón. El 10 de noviembre es la hora 12:19, ¿sí? Sentencia número 52/2025 en la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, a los 10 días del mes de noviembre de 2025, el Tribunal de Audiencia, conformado por los doctores Gastón Bulenaz, Carlos Bessi y Andrés Olie, por unanimidad y de conformidad a lo establecido en los artículos 339, 340 y concordantes del Código Procesal Penal, falla. Primero, rechazar el planteo de actividad procesal defectuosa formulado por la defensa en cuanto a la utilización de los dos videos recibidos por WhatsApp, como así la inconstitucionalidad del artículo 381 requerida en base a los fundamentos expuestos. Segundo, condenar a Francisco Roldán, DNI número 16.687.641 y demás condiciones personales obrantes en autos, como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por haber conducido con exceso de velocidad de más de 30 km por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho y violar la señalización del semáforo. Artículos 84 bis, segundo párrafo, en relación con el primer párrafo del Código Penal, en calidad de autor, artículo 45, primer apartado, primer supuesto del Código Penal, a la pena de 5 años de prisión, artículo 27, segundo párrafo del Código Penal, e inhabilitación especial para conducir vehículos con motor por el término de 10 años, con más la accesoria del artículo 12 del Código Penal, con costas. Tercero, hacer saber la inhabilitación dispuesta en el punto segundo a la Municipalidad de Santa Rosa, al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito de esta provincia y al Departamento de Operaciones Policiales Provincial, librándose a tal fin los oficios correspondientes. Cuarto, atento a lo dispuesto en el punto segundo y firme que se encuentre la presente y o ejecutable en los términos de los artículos 381, 427 y 428 del Código Procesal Penal, procédase a la inmediata detención del condenado de autos Francisco Roldán a los fines del cumplimiento de la pena impuesta. Quinto, mantener las medidas alternativas procesales de restricción absoluta de acercamiento y de cualquier tipo de contacto respecto de todo el grupo familiar de la víctima, como así el arresto domiciliario del condenado dispuesto oportunamente por la jueza de control hasta la finalización del proceso. Sexto, atento a la pena acordada y a la modalidad de la misma a través de la oficina judicial, dese cumplimiento al establecido en el antepenúltimo párrafo del artículo 11 bis de la ley 24.660. Séptimo, no hacer lugar al decomiso solicitado del automotor Ford Falcon secuestrado. Octavo, de forma. Siendo la hora 12.22, se cierra la audiencia. Gracias. Gracias. Bueno, lamentable creo para gran parte de la sociedad que estaba esperando una cuota más ajustada a lo que entendemos por justicia, la resolución hoy por hoy del Tribunal de Audiencia de Santa Rosa condenando a 5 años de prisión y 10 de inhabilitación para conducir vehículos a Francisco Roldán, que no se encontraba en el lugar en el que se dictó sentencia, así como sí estaba la familia de Elías Falcón, que esperaba, por supuesto, que no se le condenara por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, sino por haberle quitado la vida a Lía, que tenía 21 años.